nueva generación es un salto, es un frenesí. Rebotando por donde arranca Solo Nacionales con la conducción de Matías Ramírez Abreu. Solo Nacionales. De 15:30 a 18 horas. Hay un poco criminal, un relampago virtual. Hay enano corriendo por ahí. Hay mujeres que no son dealer, pifian su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotí, rebotá, de la vera, vera, la. De la pista a la cabina, el puesto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos. Tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar. Voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó. Esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Solo Nacionales, de 15:30 a 18 horas. Solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Dice veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo la oficina. Y todo el mundo saltando con él. Yo voy allá afuera, que espera el pared. Hola, buenas tardes. Hoy esto es como una probada de micrófono. Sí, no sé por qué salió así. Buenas tardes, señores, bienvenidos a Solo Nacionales. Hoy día viernes, día de Nacionales solamente para todos, Bienvenidos. Bienvenidos a esta edición número no sé cuánto, pero edición número algo, 15 minutos ya de las 3 de la tarde, día viernes 11 de octubre. Temperatura actual cuando internet nos deje ver, pero temperatura actual hace calor. Y bueno, en cualquier momento va a haber lluvia, va a haber lluvia. En cualquier momento quiero que haya tormenta, pero bueno, en fin, Hoy, señores, tenemos un especial, Tenemos especial. La semana pasada te proponíamos de un lado Divididos y del otro lado las pelotas, Bueno, ha ganado Divididos en este especial de Solo Nacionales aquí en Radio Contacto. Hoy, especial de Divididos, Especial de Divididos, vamos a tener... recorrer toda la música, vamos a recorrer toda la música, toda su historia, y vamos a disfrutar de su buena música, Temperatura actual en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 26 grados 9 décimas, sensación térmica de 26.7, visibilidad de 7 kilómetros, la humedad del 54% y la presión de estos pascales de 958.5, El viento está soplando del sector este a 14 kilómetros. ¿Qué es lo que se espera para hoy, tarde, noche? Nubosidad variable, probabilidades de tormentas y chaparrones. Y bueno, algunas ráfagas fuertes, Vientos leves del sector sur rotando hacia el sector este, Y bueno, Máxima para el día de hoy, 28 grados. Así que bueno, ya tenemos la temperatura actual del día de hoy. Muchísimas gracias al señor Chomps Bulacio, que hoy está a cargo de la producción de este programa, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Chomps. Y bueno, también está acá mi amigo Diego García, también conductor de Lo Último. No, no es un conductor de Lo Último. Es conductor del programa de Lo Último, ¿eh? Que estamos juntos de lunes a jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, junto a Clary Yapur también, ¿eh? Así que bueno, señores, vamos a arrancar, sin antes decirte las líneas de comunicación, 155-951-745 para que te comuniques en esta tarde. Y también lo puedes hacer a través de Facebook. Nos buscás como Solo Nacionales en Contacto. Le das me gusta a la página y ya automáticamente podés pedir tu tema y también dejar alguna sugerencia. Y también algo nuevo que dejó el productor es podés escuchar el programa anterior, ¿eh? Ya están subidos cada uno de los especiales y lo podés escuchar ahí en nuestra página de Facebook, que se llama Solo Nacionales en Contacto. Y también estamos a través de la web, www.radiocontacto.com.ar, y también la radio tiene su paginita, ¿eh? Le das me gusta en Facebook a Radio Contacto. Y también puedes pedir tu musiquita, tu nacional, hacer una sugerencia. Tenés todas las vías de comunicaciones para que te comuniques en esta tarde, vaya la redundancia, ¿eh? 18 minutos ya de las 3 de la tarde de este día viernes. Automáticamente pasamos a la música en Solo Nacionales. Y a la vuelta, sorprendemos, ¿eh? Hoy, especial de Divididos, señores, ¿eh? Señores, vamos a escuchar a Guasones haciendo Downs en esta tarde siesta de Solo Nacionales. Solo Nacionales. Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón, esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr. Y eso me pone muy down, down, down. Me pone muy down. Y eso me pone muy down, down, down. Dame un poquito de down. Las chicas más lindas, más putas de todas, con un corazón especial. Y tuve maestros de todos los palos, lesbianas, gays, mucho más. Y el sexo en rebaño y la droga en el baño. Volvamos el tiempo hacia atrás. Y eso me pone muy down, down, down. Me pone muy down. Ahora de grande voy sin incentivo, no tengo ganas de seguir. Camino el camino buscando un amigo que me diga a dónde ir. De cuando en cuando tomo la guitarra, transformo el veneno en papel. Vayas y escucha. Las mejores promociones que tenemos para vos en esta primavera 2013. Radio Contacto 104.5. Comienzo de espacio.